un inmenso diablo con toda su maldad cayó muerto sobre la gran ciudad. Había carne de diablo en las grandes avenidas y en las calles más escondidas. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. Desde entonces ya no nos oye el cielo, Dios se ha derretido lentamente, como un bloque de hielo. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. No comió un poco de maldad. Óyeme tú, mi amor, dulce remedio, solo tú podrás, salvarme de mi Lucifer. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. Dime quién por curiosidad no comió un poco de habló con toda su maldad, cayó muerto sobre la gran ciudad. Había carne de diablo en las grandes avenidas y en las calles más escondidas. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. Dime quién por curiosidad no comió un poco de maldad. Regresamos a globoterror.com, La Verdad se aviche en radio. Acaban de escuchar el tema Carne de Diablo, de Rafo Ráez. Y bueno, como dijimos anteriormente, este programa está grabado, por lo tanto no podemos abrir los teléfonos para que ustedes participen y tampoco podemos recibir su mensaje de texto para la acostumbrada encuesta de Chimbanálisis. Sí, nosotros pensamos que realmente el presidente Chávez está haciendo, en estos momentos que estamos grabando, un mensaje a la Asamblea Nacional y lo hizo expresamente para sabotear nuestro programa. Nuestro programa es el programa que da más piquiña. Sí, sí, él se dio cuenta que este programa estaba saliendo al aire y no le interesaba lo que estábamos diciendo, que lo dijéramos, y entonces metió una supuesta... El mensaje anual a la Nación. Sí, a la Asamblea Nacional y todo eso. Sí. Bueno, nosotros vamos a seguir, este programa saldrá en algún otro momento, vamos a continuar. Con nuestras noticias. Y tenemos esta noticia en torno a nuestro compañero Julio Borges, quien teme la división de los gobernadores y alcaldes en favor del sí. Bueno, hemos visto a Julio Borges cómo ha defendido valientemente aquel viernes en el aeropuerto su posición, quien fue atacado, por cierto, injustamente por este terrorista de la comunicación de Ávila TV. Sí. Estamos orgullosos. Él fue el único que dijo la verdad. Ellos fueron a Puerto Rico a bañarse en la piscina del hotel. Sí, a tomar piña coladas. Sí, sí. Ahí gozaron un poquito. Después inventaron toda la historia Ávila y los medios de comunicación. ¿Y qué tiene de malo de ir a Puerto Rico para bañarse en una piscina y disfrutar de los frutos del mar y de tomar sol y de bailar merengue o salsa con las boricuas? Exacto. ¿Y qué tiene de malo que ellos se quieran bañar los cuatro en la piscina? Exacto. Y estar juntos los cuatro, ¿eso qué tiene de malo? Eso es fantástico. Barbosa, Planas, Borges y Ravel bañándose en la piscina juntos, ellos tienen derecho. Total. Sí, total. Y a jugar a lo que quieran. Exacto. Bañándose en la piscina, así que... Sí. Pero bueno, continuamos con la noticia en torno a Borges, quien teme la división de los gobernadores y alcaldes en favor del sí. Y según, nuestra redacción de prensa de Globo Terror, el dirigente de la tolda multipartidista, en medio de su caminata, expresó: al extenderse la propuesta a todo cargo de elección popular, me estoy jugando la vida política. Casi lloró. Una vez más, se nos saldría lo personal, el personalismo, y con ello la desunión. En esas condiciones, no ganaríamos ni una junta comunal. Eso lo expresó nuestro amigo Borges. Detrás del no significa un país donde no todos somos iguales, donde la riqueza no es todos, sino unos pocos. Nosotros, desde Primero a Justicia, deseamos un país distinto para algunos venezolanos. Como casi venezolanos, trabajaremos por una Venezuela que para todos no sea igual. Eso lo expresó también nuestro amigo Borges. Y para terminar... Es que es inteligentísimo. Total, sí, total. Y para terminar, recordó que lo más peligroso que se le podía hacer a la oposición democrática y constitucionalista era dividirlo y crear tanta confrontación. Eso es lo que busca el régimen, que nos saquemos las tripas por las alcaldías o gobernaciones. ¿Ah? Bueno, sí. Él está muy preocupado. Sí, con lo de la enmienda. Sí. Aquí otra noticia que... Dice así: desesperado por las encuestas, Chávez estudia extender reelección indefinida a juntas de condominio y a Miss Venezuela, porque él ya la extendió a gobernadores y alcaldes y diputados. Entonces, según explican diversos analistas y expertos, Chávez buscaría con esta medida de último momento volcar unos resultados que le son tan adversos como lo han sido siempre, pero que ahora cuentan con la vigilancia de la sociedad civil, que impedirá los fraudes como los producidos entre el 99 y el 2006, todos los fraudes seguiditos, que fueron como 10 seguidos. Sí. Según fuentes consultadas, se planea extender la reelección indefinida a los presidentes de juntas de condominio, delegados de curso en escuelas y liceos, y para las ganadoras de concursos como Miss Venezuela, Latin American Idol y Sudando la Gota Gorda, entre otros. O sea, se va a extender la reelección indefinida para todos estos programas. O sea, eso es lo que está proponiendo Chávez. Pero, claro, porque él sabe que en lo que proponga esto va a ganar. Pero también escuché también que... Piensa. Indefinida, reelección indefinida también para los rectores de la universidad, para los presidentes de federaciones de estudiantes y, para todo. Sí. Y todo esto para remontar las encuestas. Su desesperación es evidente, opinó concluyente el vocero de Talanqueras Consulting, Ismael García, mientras sostenía tres cigarrillos humeantes en sus manos temblorosas. Y así estamos. Y tenemos esta otra noticia en donde simpatizantes del PSV se autoagreden, oye bien Emilio, se autoagreden a pedrada limpia para aguarle la toma de posesión a César Pérez Vivas. Claro, eso estaba clarísimo, desde que eso sucedió todo el mundo sabía que ellos se lanzaron piedras a sí mismos. Sí, pero yo vi las declaraciones de César Pérez Vivas a través de nuestro canal globoterror.com y el hombre estaba súper nervioso. Estaba todo asustado, pobrecito. Claro, ¿qué habrá visto en su entorno para estar todo pobrecito? Si tú ves a unas personas dándose con unas piedras ellos mismos en la cabeza, te pones nervioso. Bueno, total. El hombre hasta tartamudeaba, sudaba. Sí, pobrecito. Sí. Y bueno, según Distortion News, quien está haciendo, por cierto, un trabajo maravilloso, afectos al gobernador electo de la oposición democrática en el estado Zulia, César Pérez Vivas, lanzaron lluvia de piedritas inofensivas a simpatizantes y militantes del PSV durante el traspaso de mando realizado el pasado miércoles como muestra de alegría. Mitómano Rosales, corresponsal de Distortion News en la zona, registró los testimonios de los casi heridos por los actos festivos cometidos por los seguidores del nuevo mandatario regional, quien ganó con un margen de diferencia del 60% en las recientes elecciones. Las personas casi heridas, quienes se habían trasladado en un autobús alquilado hacia el sitio, por cierto, estaba alquilado, hacia el sitio para dar su rechazo al gobernador saliente, afecto al régimen, Ronald Blanco La Cruz, manifestaron que fueron objeto de impacto de piedras de gran tamaño y objetos contundentes lanzados por los facinerosos, quienes actuaron violentamente apenas tomó posesión el gobernador César Pérez Vivas. Fíjate. ¿Ah? Sí, hasta donde son capaces de llegar, ¿no? ¿Ah? El uno les tiran piedritas y el otro les tiran peñonas. Sí. Bueno, y la Conferencia Episcopal Venezolana aclaró que Monseñor Santana no fue reelecto, fue elegido otra vez. Que es diferente. Que es diferente. Bueno, y la cúpula de la Santa Iglesia Católica Venezolana, como todos sabemos, consuelo de los pobres y voz de los que no tienen voz, decidió elegir otra vez a Monseñor Ubaldo Santana como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. El segundo presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, equilibrado pastor y lámpara encendida en las lúgubres tinieblas, que es Monseñor Roberto Lucker, afirmó que la reelección es el camino a la muerte y al infierno, por lo que jamás en la Santa Iglesia se ha visto una reelección de un papa, un obispo o un cardenal. ¿Tú has visto una reelección de un papa alguna vez? Nunca. No. No. Los papas jamás se reeligen. No. Esos son los autócratas que quieren reelegirse. Sí. Lo que hoy ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó Roberto Lucker, es algo muy distinto a la reelección, algo diametralmente opuesto. No es lo mismo reelegir a alguien en un cargo que volver a elegir a alguien en ese cargo. Entonces, no se puede comparar con una reelección porque las reelecciones son diabólicas. Bueno, y se lo dice Licker. Exacto, Licker, o Lucker. Cambiando de tema, estamos muy orgullosos porque el distinguido programa nocturno Buenas Noches recibe diversos premios Pulitzer, nada más y nada menos, tanto a su producción como a sus conductores. Según Schizophrenic News, el aclamado programa periodístico transmitido en horario nocturno, Buenas Noches, que acompaña su veracidad con finos toques de humor para amortiguar el impacto a la angustia que nos produce el régimen, ha sido galardonado con diversas categorías del prestigioso premio Pulitzer, que solo se le otorga a quienes hacen verdadero periodismo de altura. No, y palangrismo a veces también, porque eso es algo que... esos son los premios secundarios. Deberían hacer el premio al mejor palangre. O al palangrismo alternativo. Exactamente, el palangrismo alternativo también, que o sea, debería haber un premio especial en los premios Pulitzer. Por supuesto. Sí. Bueno, sí, el MINSI, bueno, el Estado sacó premios a los medios alternativos, también puede sacar Pulitzer al palangrismo alternativo. Claro. Pues muy bien, galardón premio Pulitzer al programa Buenas Noches, en la categoría de servicio público, por un ejemplo distinguido de un meritorio y destacado servicio público a través del uso de sus recursos periodísticos, que pueden incluir entrevistas, así como también artículos y reportajes. Galardón Premio Pulitzer a Kiko Bautista, nuestro Kiko, imagínate, en la categoría de reportaje de impacto. Mm. Por ejemplo, inmejorable de reportaje de impacto caracterizado por un seguimiento detallado mantenido sobre una actividad o tema en concreto. Excelente, se lo merece. Pues sí. Ese premio se lo merece. Y bueno, y nada más y nada menos, galardón premio Pulitzer a Carla Angola en la categoría de periodismo de investigación. Yo sabía, es que ella era la que tenía que ganarse este premio. Claro. Por un ejemplo destacado de reportaje de investigación individual o de un equipo de trabajo presentado como un reportaje aislado o como una serie de noticias. De verdad que estamos bien contentos con que Carla se haya ganado este programa. Vayan desde aquí unas felicitaciones a Carla. Carla, te felicitamos. Sí. Y bueno, nada más y nada menos, el galardón premio Pulitzer a Ronald Carreño en la categoría de reportaje divulgativo por un ejemplo supremo de reportaje sobre un tema complejo y significado, demostrando dominio de la temática, mente lúcida y clara presentación. Excelente. Mejor no podía ser él. Y bueno, galardón premio Pulitzer a nuestro jefe Alberto Federico Ravel, en la categoría de editorial, por una producción brillante con excelentes imágenes y sonoridad, estilo claro, propósitos morales y poder de influencia en la opinión pública. Mm-hmm. ¿Qué tal? Fíjate, no, excelente. O sea, mejor no puede ser. Mejor imposible. Y bueno, asistieron al evento nada más y nada menos que John Goicochea, Rafael y Patricia Poleo, entre otros. Fíjate, nos lo merecemos. Claro. Los premios. Bueno, y cambiando un poco de frente, vamos a ver estas noticias relacionadas con la invasión humanitaria que está haciendo el Estado de Israel a la franja terrorista de Gaza. Bueno, hubo una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que dijo que Israel será generoso con los sobrevivientes palestinos. Ella expresó que cuando terminemos con la operación de plomo endurecido, a los sobrevivientes les permitiremos respirar, comer, dormir y caminar por las calles. Qué humanitarios. Sí, sí, no, es que es una cosa, el que no se da cuenta de que esto realmente es una acción por el bien de la franja de Gaza, es que no sé en qué está pensando. Ella, esta nota de Empire Press dice: la operación justa y humanitaria que el pacífico pueblo de Israel lleva a cabo sobre la franja de Gaza tendrá un resultado altamente beneficioso para los palestinos. Se estima que una vez terminada la operación no será necesaria otra igual en los próximos 4 años. Exacto. O sea que es una operación que va a tener la zona calmada durante 4 años aparentemente. Entonces dice: durante 4 años los palestinos podrán tranquilamente ejercitar sus funciones biológicas, como corresponde a cualquier ser humano. Garantizaremos su derecho a respirar, a dormir, y como un gesto de generosidad hacia ese pueblo amigo, les permitiremos caminar por las calles. El benefactor Estado de Israel estima que habrá sobrevivientes en Palestina. Y entonces Livni dijo: a juzgar por cómo van las cosas, habrá sobrevivientes del ataque a la franja de Gaza, y eso nos llena de gozo. Claro, Dios, lo único que están lanzando son luces de bengala. Sí. Consideramos que cada niño sobreviviente del ataque es un triunfo del esfuerzo humanitario que realiza el pueblo israelí. Sí, muy humanitario. Y las fuerzas democráticas de la oposición venezolana se unen a la emoción que embarga al mundo por tan buenas noticias y condena la expulsión del embajador de Israel en Venezuela por parte del régimen criminal venezolano. Sí, de eso íbamos a hablar ahora, porque el embajador israelí en Venezuela se quejó de haber sido expulsado como si fuera un simple palestino. ¿Ah? Que esto no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Y según Squawkas News, el régimen venezolano, por medio de un comunicado, porque no lo pudieron hacer de frente, ha informado la injusta expulsión del excelentísimo embajador de Israel y aparte de su distinguida delegación, en lo que es catalogado como una salvaje represalia por el bombardeo humanitario de Israel sobre la franja de Gaza. Nuevamente, el mandatario venezolano vuelve a inmiscuirse en los asuntos internos de otros países al expulsar a Shlomo Cohen, en venganza porque Israel se defiende de los terroristas, que lanzan piedras, palos y otras armas de destrucción masiva a las fuerzas de paz israelíes, que se han visto en la necesidad de contraatacar con aviones F-16, aviones Kafir, helicópteros de ataque Cobra, tanques, bombas de racimo, uranio empobrecido, armas Stein y misiles inteligentes. Chávez ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores a que emitiera el comunicado por el solo hecho de que Israel ha matado de forma humanitaria a más de 900 palestinos en su lucha contra el terrorismo árabe y ha herido a más de 4.000. Venezuela es el único país en el mundo que ha expulsado al embajador israelí por semejante tontería. Sí, no, y además que el pueblo palestino está utilizando armas prohibidas por la Convención de Ginebra y el Derecho Internacional. Le está lanzando guarataras con gomera. Piedras en conchinas. Sí, sí, entonces esos son armas prohibidas. Dardos están lanzando. Sí, sí. Están cayendo las pedradas a los tanques israelíes. Esos son armas que no se deben usar. Eso, bueno. Es que no tienen el más mínimo criterio. Inclusive zapatos de destrucción masiva están lanzando. Sí, exacto. Sí, después de que le lanzaron el zapatazo a Bush, pues ahora todo el mundo lo agarró por ahí y eso está prohibido por la Convención de Ginebra. Tenemos una noticia de que Chávez disimula su pánico ante la tajante respuesta de Israel, porque Israel respondió a la expulsión injusta del embajador israelí como si fuera un palestino. Sí, lo expulsaron como si fuera un palestino, entonces respondió el gobierno de Israel. El portavoz de la Cancillería del Pacífico Israel, el señor Yigal Palmor, declaró: "No comprendemos por qué el presidente de un país hermano como Venezuela se mete en un problema que solo nos compete a nosotros, los israelíes, y a nuestros peligrosos vecinos, los malvados palestinos. El presidente Chávez, utilizando calificativos como pueblo asesino para referirse a nuestro noble y tranquilo país, insulta nuestra intención de vivir en santa paz con los palestinos sobrevivientes". Claro. Es que tiene toda la razón, es el señor Palmor. Entonces, le preguntamos, es un reportaje de Lagunita Express, ¿por qué no han respetado el corredor humanitario, el alto al fuego humanitario, que son 3 horas al día, ¿no? Ah, sí, y eso es suficiente. Claro. O sea, tienen mucho tiempo más que suficiente para ir al hospital, curarse y volver a la casa. No se quejen. Exacto, hasta cruzar la frontera. Sí, sí, no se quejen. Al que se quiera ir. Sí, entonces él respondió: "Sí, se ha respetado. Por el corredor han transitado sin problemas nuestros tanques, nuestro cargamento de bombas de mercurio blanco, los racimos de bombas, y hemos también solicitado un cargamento de gasa". Pero la gasa, sí, para heridas. Sí, para las heridas, ¿no? Que son necesarias para remendarle las heridas a los agresivos, traidores y violentos palestinos. En su empecinada guerra contra Israel se han autoagredido, causándose serias heridas. Hugo Chávez se gana otra vez, una vez más, el repudio del mundo al querer impedir que guerras de nobles intenciones como la de Irak y ahora la más que justificada contra Palestina se lleven a cabo en paz y sin interferencias. Y aviones humanitarios de Israel lanzan panfletos de advertencia de bombardeo en Gaza para que los indignos palestinos sepan antes. O sea, por lo menos les avisan. Claro. Claro. Lanzan papeles para que después no vayan a decir, si les cayó la bomba arriba, es porque tuvieron la irresponsabilidad de no leer los papelitos. Exacto. Y bueno, según Schizophrenic News, las acciones humanitarias de Israel a favor de los palestinos continúan. Esta vez se trata de miles de panfletos lanzados desde el aire, advirtiendo a los civiles de Gaza que en 45 segundos serán bombardeados. Y bueno, más que suficiente. Uf. Lo que es tiempo para que cualquiera pueda planificar una mudanza o un desalojo masivo de la zona, inclusive. O sea, claro, son buenas personas. Sí, no sé, y después se quejan. Sí, le dan 45 minutos. Y esta medida cabe perfectamente en lo concerniente a los derechos humanos, el Pacto de Ginebra y todos los demás beneficios de los cuales gozan en Gaza por las misericordias acciones de Israel. O sea, por lo menos les lanzan panfletos, le dan 45 segundos para salir y bueno, claro, no pueden pedir menos. No, claro. Y bueno, vamos a terminar la edición de hoy de Globoterror.com, La Verdad Sea Dicha en Radio, con una noticia referente a la amenaza que se cierne sobre la gente decente de nuestro país, que es el satélite Simón Bolívar. Ay, que sí. Sí, es que da escalofrío nada más, claro, de oírlo. Eso es espionaje total. Sí, porque desde el sábado le pasaron al inquilino de Miraflores el control remoto. Y ahora va a estar ahí con el control remoto para arriba y para abajo con el satélite. Claro. Y lanzando misiles. Porque pudimos ver... Pero es que el satélite puede lanzar misiles, puede espiarte a través de los bombillos. Sí, los bombillos cubanos que tienen cámaras, sí. Exacto. Sí. Exacto. Y bueno, a través de una serie de artefactos. Sí. Continúa. La noticia dice, el fulano satélite espiará la vida y milagros de la gente decente de este país, con la excusa de poner en funcionamiento a Simón Bolívar, a quien en una nueva aberración del inquilino Miraflores cuelga de la manera más irrespetuosa en el espacio sideral. Imagínate. Entonces, luego la noticia continúa. Nosotros, que sí respetamos la imagen de nuestro idolatrado libertador, nos oponemos frontalmente a la puesta en funcionamiento de este satelitucho. Y como muestra de nuestra fidelidad a su magna figura, recordemos que guardamos su retrato el día de la coronación de Pedro el Breve. ¿Para qué lo guardamos? Porque podían chispotearlo con la champaña y el caviar, para que veas que somos considerados. Entonces, ese cuadro lo guardamos. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí. La ministra no cuenta, la ministra Orihuela, que ese satélite viene armado con unos elementos especiales que sirven de bombas inteligentes y que averiguarán dónde viven todos los venezolanos que se oponen al régimen dictatorial y asesino para lanzarles desde el espacio misiles teledirigidos. Ay, bueno, yo no sé por qué compraron un satélite chimbo. Chino y chimbo. Made in China. Y todo lo que es made in China, mi amor... Eso, la calidad, tú sabes, esos son generalmente copias. Sí, sí, sí. Eso es chimbo. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Y hemos trabajado para ustedes en la dirección de Lleve Cae Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical No vayas a misa, Elisa, cantado por Sintagma Ensemble. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte esos ojos, te causan enojos y rompe a llorar. No vayas a misa, Elisa, porque el sacristán, al verte esos ojos, causan enojos y rompe a llorar. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Elisa, que no vayas a la iglesia a servir de tentación. No vayas al río Juan a ver que el aguador se vuelve papilla y muere de amor. No vayas al río Juana porque el aguador verte en la orilla se vuelve papilla y muere de amor. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no vayas hasta el río a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Juana, que no vayas hasta el río a servir de tentación. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel al verte la mano se pone orejano y olvida el cuartel. No vayas al Castro Carmen, porque el coronel al verte la mano se pone orejano y olvida el cuartel. El bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, Carmen, no llegar al campamento a servir de tentación. No vayas al Monte Negra porque el turupial ver tus canillas se tira cosquillas en el matorral. No vayas al Monte Negra porque el turupial al ver tus canillas se tira cosquillas en el matorral. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, negra, que no subas la montaña a servir de tentación. Por el bendito patrón, de por Dios te pido, negra, que no subas la montaña a servir de tentación. Que no subas la montaña a servir de tentación.